Haz mejor, episodio 0. Misión, visión y método. Hola, soy Carlos Sogor y este es el episodio 0 del podcast Haz mejor. Es un podcast que, bueno, yo me dedico al tema de la dirección comercial y al tema de las ventas, pero también suelo dar clases sobre habilidades directivas, habilidades comerciales. De un tiempo a esta parte se ha puesto bastante de moda en toda esta. En todo este mundo del management el tema del coaching y del liderazgo. Coaching y liderazgo que se basan en trabajar la actitud de la persona, la motivación para hacer cosas que normalmente pues, no quiere hacer o no tiene interés en hacer. Por así decirlo, el coaching o el liderazgo lo que trabajarían sería el pasar, ese trámite que lleva de pasar de no querer hacer algo a querer hacerlo o a hacerlo. Yo, particularmente de un tiempo a esta parte, me identifico mucho más con las palabras de Peter Drucker, del padre del management, que define que el liderazgo es hacer las cosas, pero la gestión empresarial, el management, es hacer las cosas bien. Por eso, porque no solo basta con hacer las cosas, sino que para hacerlas bien hace falta cierto conocimiento, es por lo que he creado este podcast. Después de esta introducción, me parece que vais a pensar que este es un podcast sobre coaching, liderazgo, management, pero nada más allá de la realidad. Es decir, es un podcast multidisciplinar en el que se va a hablar de muchas cosas, se va a hablar de escritura, se va a hablar de oratoria, se va a hablar de fotografía, pero siempre desde un punto de vista de querer hacer bien las cosas. Yo sé que hay muchos podcasts sobre motivación, pero este quiero que sea un podcast más sobre la excelencia a la hora de hacer las cosas. Mi padre siempre me decía que no tenía que esforzarme en hacer más cosas, lo que tenía que esforzarme en hacer mejor o en hacer perfecto aquello que sabía hacer bien. Siempre me decía que nadie recuerda al arquitecto que más construyó, que más pirámides construyó en Egipto. La gente recuerda al arquitecto que construyó la más grande. Entonces, sobre eso es sobre lo que trata este podcast. Además, hace un tiempo, hace aproximadamente un año, asistí a una charla de Ferran Adrià en la que me dio parte de esta idea, ya que Ferran Adrià, en su nuevo proyecto del Bulli, pues ha decidido juntar pintores, escritores, cocineros, ingenieros, químicos, físicos, a todo el mundo en un entorno multidisciplinar en el que la inspiración y el optimismo retroalimenten las ideas de unos y otros. La idea es que un fotógrafo puede inspirar en composición o en uso del color a un cocinero, o un escritor puede tener un método de escritura que sirva para mejorar la forma en la que un periodista estructura la información. Como digo, la idea de este podcast, la misión de este podcast, es que hagamos menos cosas, pero esas cosas que hagamos las hagamos mejor. Se trata de especializarse, se trata de mejorar la calidad en vez de la cantidad, de mejorarnos a nosotros mismos, de desarrollarnos. Esa es la idea, la misión que tengo para este podcast. En cuanto a su visión, la forma en la que lo voy a enfocar, pues se va a tratar de identificar ideas correctas o identificar errores comunes que nos dará gente que sepa del tema y que permitirá conseguir mejorar o desarrollar nuestras cualidades en esos campos. La idea es que el podcast tenga una versión en audio y luego, a la semana siguiente o un tiempo después, saldrá una transcripción del texto para que aquellos a los que les gusta más oír las voces, sobre todo porque al oír las voces también se interpreta mucho la comunicación paraverbal de la gente, del experto que esté hablando, podemos identificar el tono con el que lo está diciendo, si lo está diciendo de una forma más sarcástica, más ácida, o por el contrario, está diciéndolo de una forma mucho más efusiva. Entonces, para aquellos a los que les guste más el audio, habrá una versión en audio. Más adelante, si grabo alguna entrevista o alguna charla en formato vídeo a través de Hangouts de Google o cualquier cosa, también habrá una versión en vídeo, pero como digo, habrá una transcripción total y absoluta de la charla a texto para aquellos a los que prefieran leer, para aquellos que no les guste estar un rato escuchando dos voces hablar y prefieran leer la entrevista o la charla. El método del podcast, pues bueno, se basa en las charlas TED, imagino que todos las conocéis, ya que esas charlas obligan a ir al grano, obligan a ser muy concreto tanto en el tema a tratar como en la forma de tratarlo. Son charlas de 15-20 minutos y mi idea es exactamente la misma, es decir, que el invitado esté entre 15 o 20 minutos hablando. Yo le haré preguntas, habrá reflexiones sobre el tema, alguna explicación inicial, se comentarán los errores más comunes que interesa evitar, cuáles son los procedimientos correctos que ese profesional utiliza y que ha contrastado que funcionan, se darán una serie de trucos que siempre nos vendrán bien y, como digo, todo esto en un entorno de unos 20-25 minutos máximo. Si hay alguna información que queráis ampliar, si hay alguna cosa que no os haya quedado claro o alguno de los temas que se tocan creéis que está deficientemente explicado o que no ha llegado a satisfaceros tanto como vosotros deseabais, podéis decírmelo y se vuelve a grabar, se graban cosas más concretas. Por ejemplo, puede ser que durante la escucha o la lectura del podcast algo os sugiera una idea que luego más adelante os interese que se toque en el podcast. Pues bueno, podemos a ese mismo invitado decirle que profundice más en esa idea. Hasta aquí un poco la presentación del podcast Haz Mejor. Como digo, al final es un podcast que de lo que trata es de mejorarnos a nosotros mismos, de desarrollarnos como personas y de aportarnos ideas que nos inspiren, bien en nuestro campo, bien en otros campos, y que podamos utilizar en cualquier momento. Para acabar, quería acabar este episodio piloto con tres frases que alternativamente iré grabando en el podcast al final de cada episodio para recordaros bien de qué trata. Y esas tres frases son: aunque solo consigas hacer una sola cosa en tu vida, si lo haces perfecto, todo el mundo sabrá de lo que eres capaz. Si haces mil cosas, pero ninguna bien, nadie sabrá de lo que eres capaz. La segunda frase, que la habréis oído mil veces, es: mejor tarde que nunca, pero mejor nunca que mal. Y por último, la frase que da título a este podcast y que tengo grabada a fuego desde mi infancia en mi cabeza: no quieras hacer más, haz mejor. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os guste el podcast y si os gusta espero que lo sigáis escuchando